Están escuchando Veracruz Estéreo. Y a esta hora continuamos con las 12 máximas weekend. Y continúa con ustedes a esta hora Carlos Alberto Ríos. Aquí estoy para las 12 máximas del 29 de julio de 1989. 12 máximas de Veracruz Estéreo. Puesto número 12. You Don't Know es una canción grabada por el grupo vocal latinoamericano de estilo libre, Expose, para su segundo álbum de estudio de 1989 del mismo nombre. El tema fue escrito y producido por el fundador del grupo, Luis A. Martini. La voz principal de este tema lo hace Gioia Bruno. Aquí está Expose con Lo que no sabes, What You Don't Know. índice del conteo de las 12 máximas de Veracruz Estéreo. Out of Order es el 15º álbum de estudio del cantante británico Rod Stewart, publicado en 1988. Es considerado como el disco que lo situó nuevamente en la lista de popularidad en Norteamérica, luego de los dos fallidos álbumes Camouflage de 1984 y Every Beat of My Heart de 1986. Ahí está incluido el puesto número 11 de nuestro conteo. Aquí está Rod Stewart, Loco por ella, Crazy About Her. Central Park, one of them walkings on her hair. She was hot, young, beautiful. And I said to myself, she's destined to be mine. She drove by in a black Corvette. I said, hey, baby, I could have died. She was straight to me, but I know she's destined to be mine. Every night I stand around her door and wait for her to come by. She lives in one of those brown stones, the guard outside and the limousines and the Rolls Royces coming and going. My friends always say she's way out of my class, but I know if she'd just get to know me, I could give her something all those rich guys ain't got. Máximas de Veracruz Estéreo, puesto número 10. Y yo soy Carlos Alberto Ríos. Llegamos al puesto número 10 del conteo de las 12 máximas del 29 de julio de 1989. Y aquí está una canción que Richard Marx escribió en el camino como una carta de amor a su esposa, la actriz Cynthia Rhodes. Según él, fue la canción más rápida que ha escrito en apenas solo 20 minutos. Y este era el momento en que no había Skype ni redes sociales, así que tuvo que enviarle la pista. La canción era muy personal y no tenía la intención de hacerse pública, pero los amigos lo persuadieron para grabarla. Del álbum Repeat Offender, aquí está Richard Marx, aquí esperando, Right Here Waiting. 9 del conteo de las 12 máximas de Veracruz Estéreo. Vamos a escuchar a Dean Esposito, hijo de Frank y Francis Esposito. Nació en Encino, Los Ángeles, Estados Unidos. Lo conocemos como Dino. Es DJ, cantante, compositor y productor musical. Este es el tercer sencillo de su álbum 24/7. El título es Me Gusta, I Like It. Vamos a escuchar el primer sencillo de Ian Hunter después de dejar Mott the Hoople. Varios artistas han hecho versiones de este tema, incluido el que está en el número 8 de nuestro conteo, Grey White, y que consiguió ser nominada a un premio Grammy. Aunque Hunter no estaba del todo satisfecho, fue el mayor éxito de Grey White. El título es Una vez mordido, dos veces tímido. Once bitten, twice shy. Este es Grey White. Son las 12 Máximas Weekend. Presenta Carlos Alberto Ríos. A buena hora, en Veracruz Estéreo, queremos informar para vender. A vender, escuché que dijo a vender, le tengo lo que necesitaba.

12 máximas de Veracruz Estéreo. Puesto número 6. Aquí está una canción escrita por Kenny Gamble y Leon Huff, quienes llevaron un cuaderno lleno de títulos de canciones potenciales a sus sesiones de composición y encontraron un gran gancho en este, que fue el punto de partida de la canción. Según ellos, expresaba un sentimiento común. Su chica no parece entenderlo y siente que si no lo conoce a estas alturas, nunca lo hará. Esta es la versión de Simply Red del tema Si no me conoces ahora, If you don't know me by now. Veracruz Estéreo. Vamos a escuchar un tema de la banda sonora de la película Ghostbusters Parte 2. Bobby Brown estaba de moda en ese momento, con un sencillo número 1, My Prerogative, por lo que fue cortejado para hacer esta canción. Fue invitado al set de filmación, donde conoció al elenco y al equipo. La supervisora musical conjunta de la película, Kathy Nelson, le sugirió que grabara esta canción para la película. Es el número 5 del conteo de las 12 máximas con Bobby Brown, Sobre Nosotros, On Our Own. Too hot to handle, too cold to hold. They call the Ghostbusters and the End Control. Had a throwing party for a bunch of children. Well, all the while, the slime was under the building. So they packed up, regrouped, got a grip, came equipped, grabbed their proton packs on the back, and they split. Found out about Vigo, the master of Proton packs on the back, and they split. Find out about Vigo, the master of evil. Trying to battle my boys? That's not legal. They're in control. You know it. Del conteo de las 12 máximas de Veracruz Estéreo. Después de que Bauhaus se separó en 1983, el cantante Peter Murphy se lanzó a una carrera en solitario y los otros tres miembros formaron Love and Rockets. So Alive es con mucho su canción más popular. Esta sensual canción fue concebida por el guitarrista Danish Ash, quien también manejó las voces principales. Número 4 de las 12 máximas, Tan Vivo, So Alive. Aquí está Love and Rockets. máximas de Veracruz Estéreo. Puesto número 3. Y aquí está el segundo sencillo del cuarto álbum de Madonna, Like a Prayer. La canción fue escrita y producida por Stephen Bray y Madonna. Bray originalmente conoció a Madonna durante su preestrellato cuando asistió a la Universidad de Michigan en Ann Arbor para estudiar danza. Aquí está Madonna con Exprésate tú misma, Express Yourself. Alberto Ríos. Puesto número 2 del conteo de las 12 máximas de Veracruz Estéreo. El director Tim Burton le pidió a Prince que contribuyera con canciones para su película de Batman. En ese momento estaba usando 1999 y Baby I Am a Star en una banda sonora temporal. Prince aceptó mientras veía un corte aproximado de la película y notó cuatro lugares en la película que serían lugares naturales para sus canciones. Aquí está una de ellas, Bat Dance, el baile de Batman. Este es Prince en las 12 máximas. Oh, I got a live one here. Nuestro conteo es para la cantante Martica. Su verdadero nombre es Marta Marrera. Nació en mayo de 1969 en Whittier, California. Martica comenzó a actuar antes de lanzarse a una carrera discográfica. Apareció en una versión cinematográfica de Annie en 1982 y en la serie de televisión Kids Incorporated de 1984 a 1986. Aquí está Martica con Los Soldados de Juguete, Toy Soldiers. We all fall down.

Aquí está Radio con You Can't Change That. No lo puedes cambiar. Estéreo. Vamos a escuchar ahora una de las canciones más complejas y mal interpretadas de la era disco. Fue escrito por John Lynn y Ailey Willis. Se inspiró en la película Looking for Mr. Goodbar, protagonizada por Diane Keaton, como un alma perdida que va a los clubes todas las noches para bailar su miseria. Hace parte del álbum I Am. Es con Earth, Wind and Fire y el grupo Emotions y Boogie Wonderland. We'll be right back. 12 máximas de Veracruz Estéreo. Puesto número 10. Yo soy Carlos Alberto Ríos, acompañándoles a esta hora en el conteo de las 12 máximas del 30 de julio de 1979. Y he aquí otra canción de Barbra Streisand, tema principal de una película. Esta película en particular es una comedia sobre una empresaria, protagonizada por Barbra Streisand, y que se convierte en gerente de un boxeador, papel que hizo Ryan O'Neill. La película se encontró con la burla de la crítica, pero el tema, que es una de las canciones más animadas de Barbra Streisand, fue bien recibida por sus fanáticos. Número 10 de las 12 máximas, esta es Barbra Streisand, el evento principal, la pelea, the main event, fight. En Veracruz Estéreo, queremos informar para vender. A vender, escuché que dijo a vender, le tengo lo que necesitaba. Motogrúas Las Gruitas, 323-377-8800. Servicio 24 horas del día, 7 días de la semana. Motogrúas Las Gruitas, 323-377-8800. ¿Problemas con la cerradura de tu vivienda? Ágil y oportuno. Llaves El Hacker, 314-543-1080. 314-543-1080. Grafi Antioquia, un mundo impreso a tu servicio. Cotiza y llévate el mejor precio. 306-76-7979. 306-76-7979. Ave María, qué maravilla, y de todo esto tan bueno van a vender. Recuerden, en este espacio lo que queremos es que usted se ponga a vender. Estas son las 12 máximas weekend. Presenta Carlos Alberto Ríos. Número 9 del conteo de las 12 máximas de Veracruz Estéreo. En esta posición está un tema escrito por un compositor de música country llamado Evan Stevens. Este grupo, Dr. Hook, tenía dos vocalistas principales. El plan era que Ray Sawyer, el que tiene el parche en el ojo, cantara esta canción. Pero su otro cantante, Dennis Locorrier, grabó la guía vocal. Sawyer pasó un tiempo aprendiéndose la canción y decidió finalmente que la canción era más adecuada para Dennis, por lo que Locorrier es la voz principal de este tema. Aparece en el álbum Pleasure and Pain. Aquí está Dr. Hook, cuando estás enamorado de una bonita mujer. When you're in love with a beautiful woman. De Veracruz Estéreo, número 8. Ya estamos en el número 8 del conteo de las 12 máximas del 30 de julio de 1979. A esta hora les acompaña Carlos Alberto Ríos y les voy a presentar Shine a Little Love, una canción del grupo británico Electric Light Orchestra, publicada en su álbum de estudio Discovery. Este tema fue compuesto por Jeff Lynne. Aquí está Electric Light Orchestra en las 12 máximas con Shine a Little Love, ilumina un poco de amor.